Esta es la sintonía que te mueve. Una sola radio. 100.8 FM. Saludos, sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 FM, jueves 2 de abril del 2020, 20 horas 3 minutos, 8 3 minutos de la tarde, y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria durante estos próximos 60 minutos, durante esta próxima hora. Euskal Música, programa que también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, en el mismo dial 100.8 Berriozar y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y en cuanto concluye el programa el jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter, para que este y todos los programas de Euskal Música los puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Además, tanto en Facebook como en Twitter, te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia y en twitter.com/euskalmusikafm. Además, como bien sabrás, tenemos página en Instagram, Euskal Música, en la cual vas a poder ver, vas a poder visualizar las fotos con los grupos y solistas ya pasan por aquí por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Euskal Música en las redes sociales, Euskal Música en Facebook, en Twitter y en Instagram. Edición del jueves 2 de abril, sábado 4, domingo 5 de abril, en redifusión, en repetición. Edición, primera edición de este mes de abril, que también lo hacemos desde casa, con el hashtag Yo Me Quedo En Casa. En el programa de hoy, entre otros, sonarán los Colister o, por ejemplo, también Eche. Dos propuestas para que te quedes durante estos próximos 60 minutos, durante esta próxima hora, en Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en el 100.8 de FM Berriozar Irratia. Y comenzamos esta edición y lo vamos a hacer con la formación Baobabs Will Destroy Your Planet, una banda de Iruña que presenta nuevo trabajo que nos transportará por diferentes planetas del pop a la velocidad de la luz. Las 9 canciones que completan el disco van desde el estilo pop amable de los 60 hasta un Britpop que nos llevará a los 90. En comparación al disco anterior, los ritmos y las melodías vocales cobran fuerza frente a las melodías de los synths. En el primer disco, la formación fue a los estudios Abbey Road en busca del sonido hindi británico. Esta vez han conseguido estos objetivos con un mayor trabajo de estudio. 9 temas incluidos en este segundo trabajo para esta banda de Iruña, Baobabs Will Destroy Your Planet, y del álbum Argiaren Abiadura te extraemos los temas Lentasunak y Sarata. gorriak ustartzia gaua sartu data biak argi baten orbita dena desagertua neuzko sugeak honetan mundu badan kaztora eta hiemetik banoa Sunak y Sarata, dos de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico para esta formación de Iruña, para Baobabs Will Destroy Your Planet, con ese álbum Argiaren Abiadura. Y de esta banda de Iruña, Baobabs Will Destroy Your Planet, nos vamos con Iñaki Etxezarraga Etxe, que ha explotado como una estrella. Ha reunido toda su energía en estas 7 nuevas canciones y nos viene con su sexto álbum de estudio, producido y grabado por el señor Jacoba Ormaechea. Lleva ya más de media vida ligada a la música y ha sido parte de diferentes proyectos durante 18 años. Tenía ganas de grabar el disco que siempre había soñado y ha compuesto él las canciones con batería, bajo, guitarra y voz. Supernova comienza con temas como Nekatu Naiz o también te puedes encontrar en el disco temas como Zein Ederra. Todo esto está incluido en este nuevo trabajo de estudio para el señor Iñaki Etxezarraga Etxe. El álbum Supernova, de él nos introducimos y de él te extraemos los temas Betirako y Zurizuk Berak. Ekartzean irri fan zahar batekin ezbaineta. Lehenengo musua ematea, otzikara ura sentitzea. Gauretako besarkadetan berriz murgiltzea, egunero eskutik eltzea. Eman zenion eten ezina da biziaren naia. Ama izatea zein zaila askotan, egunerokoa biziaren lana. Ularra eman zenion lehen pausoak irakatsi, hasieratik bide zuzenetatik. Inori gaitzik ez egiten, elkar maitatzen irakatsi, ekiteko bere etorkizunari. Seme alabengatik zuk zer egingo zenuke, zure albo zearen. Zure bizia emateko gai izango zinen, haien ametsak betu Nahikoa inoiz eskertu beregatik egin duzun guztia. Ama ona bezala beti bilatu duzu, beraren zatonena izango zena. Seme alaben gatik zuk zer egingo zenuke, zure alboan edukitzearen, zure bizitzen. Emango du bakoitzak berea, aukeratu bea, beti izango zara amarik onena, baina utzi orain berak egin dezan, beti izango zara. Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para este señor, para Iñaki Etxezarraga Etxe. El álbum titulado, más concretamente, Supernova. Ahí estaban los temas Betirako y Zuri Zuk Berak. Y nos que volvemos a Iruña y nos vamos con los Hollister, que nacen en 2017 de la mano de Javier Etxeberria, de Escalariak y Vendetta, junto a sus hermanos Moncho, de Tijuana in Blue, Cojón Prieto de los Guajalotes, y Juanlu, de Enemigos Íntimos o Keltiar Aldea, a los que durante ese mismo año se les unen Juan Carlos Aizpun y Nacho Zabala, ambos músicos de Coma. El disco fue grabado en Errotz por Javier Etxeberria entre los meses de enero a mayo del 2018. Álbum editado en febrero del 2019 por el sello discográfico GOR. Nuevo proyecto musical, ellos son los Hollister, y de este primer álbum te extraemos los temas La vida pasó de largo y Hasta el último aliento. Arrastrando las maletas y en el hombro la guitarra, el sudor de nuestra frente augurando la batalla. Las palabras se esfumaron, la mentira está de paso, aferrándose a los días, la vida pasó de largo. A cada instante, a cada rato, por el camino, instintos encadenados, en cada espacio, en cada tramo. Cuando ya no hubo distancia, la vida pasó de largo. Como una herida, como un extraño, disimulando, la vida pasó de largo. Como un estruendo, alborotado, muerte al silencio, la vida pasó de largo. Cerrado, si me llaman yo me largo, escondido en tu ombligo, encontrarte fue un milagro. Apartado del camino, por raíles oxidados, tras un tren que ya ha salido, la vida pasó de largo. A cada instante, a cada rato, por el camino, instintos encadenados, en cada espacio, en cada tramo. Cuando ya no hubo distancia, la vida pasó de largo. Como una herida, como un extraño, disimulando, la vida pasó de largo. Como un estruendo,

Euskal Música también en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia, twitter.com/euskalmusikafm. Euskal Música en las redes sociales. Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia, sigues en el 100.8 de FM, sigues en el programa Euskal Música, en la edición de este jueves 2 de abril en directo, sábado 4, domingo 5 de abril en redifusión, en repetición, nuevamente realizando el programa desde casa, con este hashtag Yo Me Quedo En Casa. Y seguimos y nos vamos con Naya Ojeta, que es la segunda generación de una familia de músicos de Burlata. Su padre Pachi montó hace unas décadas Mugre y hace unos años Viejo Taylor. Sus tíos Iñaki, Juanjo y Arantxa han tocado y cantado en otros montones de grupos. En su lista están Bunker Band, La Venganza de la Abuela o La Prima Yanis. Naya es el centro de esta banda, Naya Knai, que ha sido batería con su Aitea en Viejo Taylor y sobre todo con Bonnie hace 3 años. El verano y otoño del 2019, junto a Rubén Matilla, Iñaki Pullido, Iñaki Santos y Jaicho Segura han preparado este primer disco, Gerrera Bidea Da, donde se concretan las ideas y canciones de Naya, esta vez orientadas hacia un pop rock cañero. Álbum debut para Naya Ojeta, álbum debut para Naya Knai, el álbum Gerrera Bidea Da, y de él te extraemos los temas Utopía Akatu y Urestatu. Galdu haren distira zen den tokian erori unartzeaz da besterik eguna lainoa bezala gauan ekaitzan zera. Utopía Katu y Urestatu, dos de los temas incluidos en este proyecto musical de Naya Ojeta, el álbum de Naya Gnai, el álbum Carrera Bidea Da. Y nos vamos con Pachuco Nice, banda de Hondarribia formada en 2012, donde tuvo en mente nuevas interacciones y posicionamientos musicales bastante altruistas al iniciar su andadura musical. El proyecto puesto en marcha por Pachuco y John Mari Beasain condensa bases más sólidas disco al disco, aunque haya habido salidas y entradas de nuevos componentes desde la creación del grupo. Pachuco Nice edita su cuarto disco con el título Quimen Marrasquia, que congenia dos grandes influencias en las características de las canciones. El pop suave y pulido tiene una estrecha y profunda relación con el reggae. Son evidentes los vestigios de los años 80 en los conceptos de las canciones y hay influencias de soul y funk, por ejemplo, en la canción Aukera Zoragarria. Nuevo disco para Pachuco Nice, el álbum Quimen Marrasquia de él. Escuchamos los temas Aukera Bakarra y Manifestu, Emocionala. Sorry. emakume nagusia. Barrea, ahí se contravenean. Ahí estaba sonando la música de Pachuco Nice con este nuevo trabajo discográfico, Kuimen Marrazkia, los temas Aukera Bakarra y Manifestu Emocionala. Y ahora nos vamos con lo que es el adelanto del nuevo trabajo discográfico para la formación Etorkizun Beltza, un álbum en el cual te vas a poder encontrar 8 temas de él. Te extraemos el sencillo adelanto, Itzen Gabezia. Itzen Gabeko Mundo Tecnológico Amiga Lagunditut Denak ez ezaguna Ez ezaguna See you. Ahí está la caña y la fuerza de esta formación Torquizun Belcha, que dentro de poquito verá la luz lo que es el nuevo trabajo de estudio, Ekaitzen Osteko Sua. Ahí estaba sonando el tema Itzen Gabesia. Y con ellos vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. La edición de este jueves 2 de abril en directo, sábado 4, domingo 5 de abril en redifusión, en repetición. Ya sabes que tenemos una cita contigo cada jueves, cada fin de semana, entre las 20 y 21 horas, 8 o 9 de la tarde, repasando todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Esta semana también hemos realizado el programa desde casa, desde donde vivo, espero que se escuche estos programas igual que cuando los hacemos a través de Berriozar y Ratia en directo a través del 100.8 de la FM. Esperemos que llegue bien la señal, y lo dicho, dentro de 7 días volvemos otra vez, supuestamente, no va a quedar otra, con el hashtag Yo Me Quedo En Casa. Hasta entonces, saludos, agur. Tatuen oiazko tardo zori bai pantagoen Iritsi dekordue pantxarari zoztuez Barriek eta kantuek eiteko gure hatien Arriko palito Gure parralda topa eiten Gure bilota guztiz biziki atra Irautza odolien ageritzaigu zainetan gure Ez dut tiketatik horro nahi Egin ezagun abestu alai Barrenak guztitzen txeko patxaran amlai Irontza odolien agerintzai guntzainetan Gure nortazun ez dut tiketatik horro nahi Txarrak lupera jute Aztindu dezaten Gure bilotiek Atzoko negareta Mahalkue Gure parranda Topa eiten Gure bilotak Uztizizik iralgara Irontza odolien Ageritzai guntzainetan Gure nortazunez zutik Eta tinko ornuna Ocho, tu dial.